El último sol no le dijo, soy el último sol. Nada le previnieron. El agua resbaló sobre su cuerpo y él no supo que era el modo en que el agua decía, adiós. No supo. Nadie le dijo nada. Cuando llegó la noche, llegó para quedarse, y él no lo supo nunca.